Hola, me llamo Daniel Lescano, soy vocalista de Flor de Piedra y quiero mandar un gran saludo para toda la gente de Perú.